fuerte, baby. Fernandito Quita. Seco R.A. Dime a ver, primo. Seco R.A. La mafia del amor. Tramboliqueo. Llego algo, dímelo, primo. Los verdaderos Nike. Dímelo, Faveroa. Dímelo, Faveroa. Que lo que es Faveroa. Hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Dale, mami. La disco se encendió y el party está prendido. Que huelen los billetes, todos esos culos son míos. Ponte bellaca más, hasta abajo le vamos a dar. La disco se encendió y el party está prendido. Que huelen los billetes, todos esos culos son míos. Ponte bellaca más, que la noche está para disfrutar. Siempre brillo, cuando el Lambo amarillo. Mi pana se presta, págala al gatillo. Adicto a la corta, a mí nadie me soporta. Díselo más, que soy el de la torta. Una mami loca que le guste mi piquete. Patrullo en la guagua, traba con los fuletes. No se aquieten, que este party es mío. No me fantasmen, que estamos puestos para lío. La disco resplandece cuando me ven llegar. Que muevan los booty y esa mami a berrear. Gasto la paga y a mí me da igual. Los vamos a enterrar, bobo, no tenéis de nada. En el VIP brindamos con la botella. DJ por la pista que la noche es de ella. Una del Dari y otra del Prince. 50 de Johnny, todas son de Blackie. La disco se encendió y el party está prendido. Que huelen los billetes, todos esos culos son míos. Ponte bella cama, hasta abajo le vamos a dar. La disco se encendió y el party está prendido. Que vuelen los billetes, todos esos culos son míos. Ponte bella cama, que la noche está más disfrutada. En la calle entran los verdes, no hay tiempo pa' cobardes. Te traen la pistola caliente pa' que la guardes. Me siento como Daddy Yankee, tu pa' Biggie. Sigo aquí ni pero pato booty Biggie. Estamos atrás del F, deja y atrás de F. Estoy cogiendo aviones, cabrón, tú sigues Renfe. Carucao, mira a ver cuando vence. Me escucha tu gata y las rodillas se le vencen. Por más que gano, sigo gante como vence. Y todas esas chapillas que empiecen a moverse. Ponte bellaca, mami, ponte perverse. Los verdaderos night y el perreo de la muerte. Verdaderos night y el perreo de la death, mami, ponte night. Los verdaderos night y el perreo de la muerte. Dale, ponte nati, nati. La disco se encendió y el party está prendido. Que huelen los billetes, todos esos culos son míos. Ponte bellaca más, hasta abajo le vamos a dar. La disco se encendió y el party está prendido. Que huelen los billetes, todos esos culos son míos.